Centro de Diagnóstico Automotriz da la hora en Dulce Estéreo. Las 7 y 5 minutos. Llegó la hora de llevar su vehículo a la revisión tecnomecánica anual. No exponga la vida de su familia por causa de una falla mecánica. Puede causar una tragedia irremediable. En Pacho se encuentra el Centro de Diagnóstico Automotriz que le permite ganar tiempo y dinero. Atendemos de lunes a sábado. Estamos en la calle Sexta número 2285. Separe su cita a los celulares 313-332-7058 o 311-485-1466. No olvide que su automóvil debe realizar anualmente una revisión y esa la tiene el Centro de Diagnóstico Automotriz. Vigilado Superintendencia de Transportes. Colombianos son como mi café. ¡Aguilaroa! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera. Se mezclaron todos inmensamente en calidad, son alegría de sabor. Colombia, tomémonos un pinto. Café Águila Roja. Vamos, amigos. Águila Roja. Tomémonos un pinto. Café Águila Roja. Vamos, amigos. Flota Río Negro y Expreso Gómez Villa no abandona la región del Río Negro y continúa con su moderno equipo de buses recorriendo la provincia. Servicio desde las 4 de la mañana, ida y vuelta, Pacho, Bogotá, Pacho y la región de Río Negro. Ahora puede adquirir su tiquete en la plataforma online Red Bus y evite aglomeraciones. Llámenos en Bogotá al 312-435-0567 y 313-863-1726 y en Pacho al 310-212-7138 y 321-460-7870. Porque la flota Río Negro y Expreso Gómez Villa están siempre con la región. Sintonizados en la red www.dulcestereo.com. Sintonizados en la red en cualquier parte del mundo. Amigos, les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Ay, en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Ay, en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos

7 y 15 minutos. Sintonízanos en la red www.dulcestereo.com. Sintonízanos en la red en cualquier parte del mundo. Simplemente la vida lo quiso así. La mañana Seguir nadando contra la... las 7:31. Sintonízanos en la red www.dulcestereo.com. Sintonízanos en la red en cualquier parte del mundo. Falta fuerza para continuar, cabalgando al filo amargo de esta soledad. Y aunque no quiera seguir esperando a que tú me des agüita de tu boca.

7:46. que no fui el mejor, pero di un poco más que tú. Ok, yo te acepto mi error, pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptarlo. Que nos equivocamos tú y yo, que los dos matamos de este amor en el momento que nos falta amor, respeto. Y nos equivocamos tú y yo, y los dos quemamos la pasión cuando le dimos prioridad a lo incorrecto. Cuando le embarramos, dime, cuando fracasamos, ¿por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error, ¿qué te cuesta aceptarlo también si los dos fallamos? Oh,